Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Les bendiga, buenas tardes. Tengan todos ustedes, esto es Diálogo Pastoral de nuevo. Houston, Texas, la ciudad espacial para toda América, para todo el mundo. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Recuerde usted, Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan en este día. Muy buenas tardes. Les recordamos que esta noche tenemos nuestro servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Esta noche tenemos el servicio aquí en el 9426 de la calle Telephone. 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Bien, somos Diálogo Pastoral aquí, arreglando algunas cositas de último momento, último detalle, pero aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Les decía que esta noche tenemos servicio en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, a las 7:30 de la noche. Ya comienzan los servicios el fin de semana. Usted puede venir y participar del servicio, participar con nosotros en esta noche y también en el día de mañana. Usted puede venir y participar del servicio a las 7:30 de la noche, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. La dirección es 9426 en la calle Telephone, 9426 en la calle Telephone. Esto está pasando el aeropuerto Hobby en la calle Telephone. Cuando usted viene del centro, inmediatamente pasando el aeropuerto a mano derecha, ahí está la iglesia. Antes de llegar a lo que es la Almira Yenoa, ahí está ya la iglesia. Somos Diálogo Pastoral y aquí Centro Evangélico Cristiano. Y también queremos recordarles a ustedes, además de esto, nuestro número telefónico para que usted pueda participar con nosotros. Esto es participar con nosotros en el desarrollo del programa, haciendo su pregunta cuando nosotros abramos las líneas telefónicas. 713-991-5760, 713-991-5760. Muy bien, ya entramos nosotros en materia en el día de hoy. Quiero compartir con ustedes algo. Esto es un reportaje científico, aquí lo tengo en la mano los resultados, Y es algo que es importante compartir con ustedes. Dice este reportaje, dice, la felicidad es contagiosa, afirma un estudio realizado. Y esto viene fechado desde Washington, y quien reporta esto es la agencia noticiosa Reuters. Y dice lo siguiente, de la siguiente manera, dice, la felicidad es contagiosa, han reportado, dice, en un estudio realizado, reportado el día de ayer, específicamente el día 4. Dice, el mismo equipo de científicos que demostró que la obesidad y el fumar es algo que se expande, dice, en una forma de una red, de una network, de una red. Este mismo team de científicos, dice, ha dado a conocer en un estudio que la persona que son felices, oiga bien, la persona que son felices, dice, mientras más personas que sean felices, que usted conozca y se relacione con ella, más feliz será usted. Dice, y a medida que usted se conecta con gente que son felices, usted, dice, incrementa su propia felicidad, dice, se siente un bienestar de felicidad. Ha reportado, y esto salió publicado en uno de los journals de medicina. Dice, a medida que nosotros lidiamos, dice, con una estampida emocional en este mundo, problemas emocionales por todas partes, el profesor de medicina y de sociología de la Universidad de Harvard, en la Escuela de Médicos de Boston, este señor llamado Nicolás Christakis, ha dicho y ha realizado, este señor Christakis, dice, y un señor llamado James Fowler, dice, científico político de la Universidad de California de San Diego, han utilizado los datos, oiga bien, de un estudio que se comenzó a realizar en 1948 entre 4.700 niños voluntarios. Dice en que este estudio lo comenzó a hacer un señor científico llamado Framingham, y dice que esta fue la base de seguimiento para este estudio que fue comenzado a hacer en el año de 1948, usando esta data y seguimiento de estos 4.700 niños. Dice, se investigó la historia de estos niños, en otras palabras, se hizo un seguimiento de su vida con las datas realizadas de este estudio desde el año de 1948. Y dice que esto ha sido analizado usando otros datos del mismo estudio del año de 1971. Se hizo el seguimiento con respecto a premisas sobre matrimonio, muerte y divorcio, y todo esto se ha seguido haciendo. Y ahora, con el mismo base de datos, es decir, me sospecho que utilizando los mismos 4.700 personas, en este caso eran niños en el año 1948, al día de hoy, se siguió la realización con cuatro preguntas básicas. Y las cuatro preguntas básicas que originan el resultado de esto que estamos discutiendo o dando información a usted en el día de hoy, está basado en cuatro preguntas primordiales e importantes. La primera pregunta es, durante la pasada semana, número uno, ¿ha usted disfrutado de la vida? Número dos, ¿usted es feliz? Número tres, ¿cómo se siente con respecto al futuro en cuanto a su esperanza. Y número 4, ¿cómo se siente usted con respecto a otras personas? 60% de las respuestas dice sencillamente fueron con altos resultados en todas las 4 primeras preguntas, un 60%. Obviamente el otro 40% realmente no tuvo muchos puntos en estas preguntas. A lo que llega la siguiente conclusión, y esta es la conclusión hecha en base a este estudio. Dice, la persona, mientras más conexiones sociales tiene, es decir, crea un bienestar de felicidad. En otras palabras, mientras una persona tiene más amigos, dice, conexiones sociales de amistades, una esposa o un esposo, un cónyuge, tiene más contactos sociales con vecinos o con familiares, esta persona tiene la tendencia a ser más feliz. Dice que a medida que usted tiene más contacto con personas que también son felices, personas realizadas con felices, prácticamente la felicidad suya tiene la tendencia a incrementarse. Según habla este científico médico llamado el señor Christakis, dice, imagínese que usted esté interconectado con diferentes paches, dice, alrededor suyo. Y prácticamente, dice, a medida que nosotros nos contactamos con gente que son realmente felices, dice, la felicidad trata en nosotros mismos, se incrementa, se contagia, dice, y oiga bien, dice que si una persona está en contacto con una persona que también es feliz, dice, el incremento de la felicidad propia es en un 15%. Es tremendo. Y dice, y si usted es amigo de un amigo suyo y el amigo del amigo suyo es una persona feliz, su incremento en bienestar, en felicidad suya por relacionarse con una tercera persona que es amigo, aumenta en un 6%. Mientras que por cada relación con una persona infeliz que usted tiene, su grado de infidelidad se aumenta en un 7%. Es tremendo esto. Oiga bien, por cada amigo personal que sea feliz, que es feliz, que usted tiene, dice este estudio, su propia felicidad se aumenta en un 15%. Si usted es amigo, se hace amigo de un amigo suyo, que también es feliz, por cada uno de ellos se incrementa en un 6%. Mientras que si usted se hace amigo de un infeliz, una persona que es completamente infeliz, se le va a afectar en un 7%. Este estudio indica entonces que en la relación con gentes infelices le afecta, pero no es tan dramático como la relación con una persona que sea feliz. Y dentro de unos beneficios médicos que resulta y da este estudio es, dice que estar en contacto con personas felices tiene la tendencia a reducir lo que se llama la mortalidad, porque se reduce en los problemas cardíacos, porque una relación con gente felices incrementa la función cardíaca suya, es increíble. Y también dice que hay un aumento en cuanto a la promoción de valores saludables dentro de la sociedad. Dice, este estudio compara, y esto es interesante, esto me llamó la atención. Oiga bien, y realmente este estudio demuestra que el dinero o el mucho dinero no es lo que hace a la persona feliz. Oiga lo que dice este estudio. Dice, este estudio demuestra, en sugiriendo datos que se incorporaron en este estudio final de 1984, que una persona tiene 5 mil dólares extra, por cada 5,000 dólares extra que una persona tenga para gastar, que le sobre, la sensación de felicidad solo aumenta en un 2%. Oiga, compare esto. Por cada 5,000 dólares extra que una persona tenga, la sensación de felicidad solamente aumenta un 2%. Y por cada persona feliz, según este estudio, que usted tenga, aumenta el bienestar de felicidad, la sensación de felicidad en un 15%. Entonces, los amigos o la gente felices que usted tenga valen más que el dinero. Y en una forma chistosa, dice este científico, señor Christakis, dice que entonces un amigo feliz que una persona tenga tiene el valor en dólares en cuanto a bienestar de sensación de felicidad de 20,000 dólares. Dice, porque si por cada 5,000 dólares extra hay un 2%, entonces se necesitan un solo amigo genera en sensación de felicidad lo que generaría 20,000 dólares extra en la mano. Este team de científicos ha examinado también cómo se disemina la depresión y cómo afecta la soledad y también el consumo de bebidas alcohólicas en cuanto a la sensación de infelicidad. Ahora sí, infelicidad. Ahora yo quiero que, tomando esto como base, vamos a ver lo que la Biblia nos habla y nos dice. A mí me llamó la atención este estudio. Para mí fue interesante. Porque esto realmente, hermano, pone en perspectiva muchísimos valores que muchas veces en esta sociedad materialista, en la cual, perdón, en esta sociedad materialista, vamos a ver, déjenme aclarar mi garganta tantito. Bueno, ahora sí, a ver si puedo seguir hablando. Decía, esto poniéndolo nosotros en perspectiva, a mí me llamó la atención el hecho de que en esta sociedad de consumo, en esta sociedad materialista, los valores de una buena amistad, los valores de sociales que tienen la tendencia a incrementar cosas beneficiosas para la sociedad, no se le da mucho resultado. Y es lo que la iglesia, por generaciones, hermano, ha venido hablando. Por ejemplo, el ser humano, nosotros sabemos, el ser humano es un ente social. Nosotros somos individuos, Dios a nosotros nos hizo como seres individuales, pero nosotros no somos un árbol parado por allí o sembrado en un lote. Nosotros somos seres que tenemos conciencia, tenemos y sentimos emociones, tenemos un alma cargada de emociones que refleja emociones positivas y negativas. Nosotros hemos sido creados con la necesidad de nosotros relacionarnos con otros seres humanos. Y ahí es ahí donde este estudio demuestra lo negativo que es la soledad. Cuando usted mira a una persona que se deprime o una persona solitaria que se aísla, por ejemplo, por eso en situaciones cuando en un hogar hay un divorcio, por ejemplo, y un cónyuge abandona al otro cónyuge y se va dejando abandonado solo a la otra persona, hay un desequilibrio, hay una desestabilidad emocional tremenda. Cuando muchas veces los hijos todos se casan, hacen su hogar y queda uno de los padres solitario, hay un desequilibrio emocional muy fuerte. Cuando, por ejemplo, la familia aparentemente está unida, pero cada quien está en su labor de trabajo, en sus obligaciones, y ya la familia ni habla, ni se junta, y cada persona se comporta como un ente unitario, solitario. Hay un desequilibrio. hubo tiempos pasados donde la familia se sentaba, comía junta, compartían juntos, discutían sus problemas juntos, vivían en sociedad, y la familia, usted puede estar seguro, era más feliz que la familia de ahora. En aquellos tiempos no habían las comodidades que se tienen ahora. Ahora se trabaja duro y se lucha por tener ciertas comodidades, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? Y no se diga también, en este estudio demuestra la necesidad y la importancia que tiene de nosotros tener buenas relaciones. Y aquí tenemos que ser inteligentes. Note usted que por cada persona que esté infeliz, miserable, con la cual usted se relaciona, de una manera u otra le afecta a usted. Le afecta un 7% en su 100% de bienestar, de felicidad que usted siente. Pero por cada persona, dice este estudio, que usted se relaciona, que es realmente feliz, el incremento, su felicidad personal, incrementa en una forma exponencial. En otras palabras, es una red de retroalimentación. Cada persona feliz que usted tiene, se incrementa su propia felicidad en un 15%. Es increíble el bienestar de satisfacción. Ahora imagínese usted, si usted tiene 100 personas que son felices, con las cuales usted se relaciona, y no estoy diciendo por eso, porque ya conozco la mente de algunos de los oyentes, que va a decir, significa entonces que voy a rechazar a las personas que son infelices. No estoy hablando de eso. Oiga bien, imagínese que usted esté en un grupo, hablando de asunto espiritual, no hay lugar donde haya gente más feliz que en la iglesia. Aunque en la iglesia puede haber gente infelices, pero no hay lugar donde haya gente más feliz que la iglesia. Imagínese usted que usted tenga 150 personas en una iglesia realmente felices, con las cuales usted pueda relacionarse realmente. Y cada persona de esa equivale a un 15% en su bienestar y sensación de felicidad. 150 por 15 es un índice de 1.500 puntos de felicidad, conforme a este estudio, que usted y bienestar que va a sentir. ¿Y qué si fueran 5.000 personas felices? ¿Se da cuenta? No estoy diciendo tampoco que el secreto de la felicidad genuino y real es tener amigos. No es eso, porque nosotros sabemos que la fuente de la felicidad realmente viene de Jesucristo. Pero tomando en perspectiva este estudio en cuanto a lo que la gente percibe, a la sensación de bienestar que la gente siente, esto es importante. Ahora vamos a ver rapidito lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice al respecto. Y aquí hay advertencia que el Señor nos habla con respecto a asociaciones. Nosotros, por ejemplo, con una persona, en el libro de Hebreos dice que tenga cuidado nosotros de no dejar que raíces de amargura entren a nuestro corazón. Y usted lo puede ver y entender, dice, porque si nosotros permitimos que raíces de amargura lleguen a nuestro corazón, esta amargura no solamente nos contaminará a nosotros, sino que va a contaminar a las personas que están alrededor de nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos en este caso que tener nosotros mucho cuidado con quién nosotros nos relacionamos, porque hay muchas personas que son gente que viven amargado. Y una persona que vive de esta manera amargado, pues puede influenciar hasta cierto punto y amargarle la vida a otra persona. Entonces, en este aspecto tenemos nosotros que tener extremadamente cuidado, y mucho cuidado con las raíces de amargura que puedan venir en nuestra vida. Otra cosa que la Biblia nos habla, por ejemplo, en el Salmo capítulo 1, nos habla de felices, la palabra bienaventurado, felices. Dice, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo asociado con gente mala, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que él hace prosperará. Note usted, aquí este Salmo 1 nos habla de asociación. Dice que tenemos que tener cuidado de no caminar en el camino del malo y no andar en el camino del malo. Oiga bien, dice, los malos son como el tamo que arrebata el viento y no se levantarán. Dice, los malos en el juicio, ni los pecadores serán levantados en la congregación de los justos. Esto nos habla en una forma bien clara de lo que es el problema de la asociación. Y en el Salmo número 50, déjeme buscar y leerle rapidito, a ver si encuentro este versículo por aquí, nos habla también y nos advierte con respecto a la asociación. En el versículo 18, si leemos de 18 desde el 16, dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si ves al ladrón, tú corres con él, y con los adúlteros es tu parte. Tu boca miente, tu lengua es corrompida. En fin, hay una reprensión tremenda. Y otra vez, aquí ahora en el libro de Primera de Corintios, aquí en el versículo, en el capítulo 5, versículo 11, nos habla y nos dice: más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con los tales ni aun coman. Aquí el Señor nos advierte del peligro de una mala asociación. ¿Se da cuenta? Y prácticamente esto que la Universidad de Harvard acaba de publicar en el día de ayer en su Journal de Medicina, es realmente impresionante. Para mí lo es, porque si usted denota, la Biblia es exactamente esto lo que nos dice. Nos advierte que nosotros tenemos que ser muy selectivos con respecto a nuestras amistades. Y la Biblia también advierte no que nosotros nos aislemos de la gente, porque no podemos aislarnos de la gente. Al contrario, nosotros, como creyente, tenemos una responsabilidad. Y si este estudio es verdadero, y por cada persona feliz que alguien conoce, su propia felicidad o bienestar de felicidad se incrementa en un 15%, y nosotros en Cristo somos personas felices, en nosotros relacionarnos con otra persona, vamos de alguna manera a ser parte de la sensación de bienestar que esta persona tenga. Si este estudio es verdadero, entonces, si usted o yo, que somos felices, nos juntamos con una persona que es infeliz, la infelicidad de esa persona tendrá un efecto de un 7% en nosotros. Pero la felicidad de nosotros tendrá un efecto de un 15% positivo en aquella persona. No estoy con esto diciendo que debemos nosotros de compartir en asociación con el impío. No es eso, la Biblia dice que tengamos cuidado. Pero no es suficiente como para nosotros aislarnos y no tener contacto evangelístico y poder expresar la verdadera felicidad que en Cristo Jesús nosotros hemos obtenido. Para mí, hermano, es interesante compartir esto con ustedes. Y es una forma más, vuelvo y le repito, para que usted vea cómo la ciencia no niega lo que la Biblia a nosotros nos ha enseñado. Realmente es impresionante mirar cada día. Es como si Dios de alguna manera nos estuviera diciendo: hey, se dan cuenta ustedes cristianos que ustedes están por el buen camino. Esto nos habla muchísimo. Por ejemplo, la iglesia es un lugar donde se manifiesta el Espíritu Santo y donde la gente tiene el bienestar de la presencia del Señor. Y la presencia del Señor genera felicidad. Nosotros, por tener al Señor, aunque adolezcamos de algunas cosas que haría a muchas personas infelices, para nosotros nos es vital la presencia de Jesucristo. Y una de las cosas interesantes que muestra este estudio es que el dinero solamente da un bienestar pasajero de felicidad en un 2%, mientras que una relación con una persona realmente feliz genera una sensación de bienestar de un 15%. Entonces, vemos nosotros que los valores morales y espirituales son, en cuanto a la cosecha del bienestar en nuestra vida, las cosas espirituales son más fructificantes que las cosas materiales. Muy bien, voy a abrir las líneas ahora y vamos a platicar. Usted hace su pregunta, 713-991-5760. Interesante, ¿verdad? Somos Diálogo Pastoral, Centro Evangélico Cristiano. Esta noche tenemos servicio, 7:30 de la noche esta noche. Mañana 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426 Telephone Road, en la calle. Llámenos, haga su pregunta, 713-991-5760. La línea ya está abierta. Saludar a todos ustedes que nos escuchan en América del Sur, en cada uno de los países que transmiten en las diversas radios, Centroamérica, Norteamérica. Esto es Diálogo Pastoral desde Estados Unidos de Norteamérica, Houston, la ciudad espacial, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Dios le bendiga. Buenas tardes. Muy bien, estoy esperando que comiencen a caer las llamadas. Llámenos y aquí está la primera llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Oh, le quería hacer una pregunta que encontré en la primera carta de Juan. Parece que es el 5, versículo como del 14, 15, 16. Y él está hablando sobre él dice que hay estado de muerte y que él dice estado de muerte. Bueno, él, ahí cuando habla de pecado de muerte, él dice hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte, y por el pecado que es de muerte no lo solicito que se pida. Lo que Juan está diciendo allí, mire hermano, todo pecado es de muerte. Cuando Juan habla allí, se está refiriendo a que hay personas que persisten en pecar a propósito y no quieren arrepentirse. Esas personas están cometiendo pecado de muerte porque no se van a arrepentir. Si usted nota en el contexto, habla y dice, el que peca es del diablo. ¿Se da cuenta? Pero por otra parte dice, comenzando la carta de Juan, dice, el que dice que no ha pecado es mentiroso. Se da cuenta y dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Entonces, en ese contexto, a Juan lo que se está refiriendo es a gente que persisten en pecar, que hacen del pecado una costumbre. Esa es su costumbre. Por ejemplo, alguien ha perpetuado, le robó, por ejemplo, la esposa a un hombre o a alguien, y se quedó con ella, está en adulterio, no quiere cambiar, no quiere dejar esa vida, y persiste en vivir en ello. Esa persona, si se muere, ese pecado es imperdonable porque no se ha arrepentido. Si se fuera a arrepentir, lo que tiene que hacer, devolver a esa mujer o dejar a esa mujer que sabe que no es de él, arrepentirse y buscar al Señor, y buscar la restitución de parte del Señor. ¿Se da cuenta? Ok. Entonces, ¿a eso es que se refiere? Bueno. Ok. Muchísimas gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. Con respecto al tema que estaba abordando, mi hermano, un pequeño comentario. Ajá. Yo tengo una relación ya por 15 años con mi esposa, y gracias a que yo tengo ya muchos años de conocer del Señor, sí, el comentario es con referente que es cierto que cuando uno está en el Señor, eso ayuda de mucha manera. porque desde que nos conocemos con ella, ella se va por un tiempo prolongado a su país de origen. Uh-huh. Y se está como 3 o 4 meses, porque son cosas que ella tiene que estar allá pendiente siempre. Y en ese lapso de tiempo que yo estoy aquí solo, wow, si no fuese porque yo estoy en el Señor, quizás no estuviéramos todavía juntos. Eso es terrible, hermano. Y para el hombre, la mujer, yo no sé, la mujer es hecha un poquito diferente que nosotros. La mujer como que resiste más quedarse sola, que el marido se vaya, que la mujer es diferente, pero el hombre, hermano mío, y no, cuando hablo de soledad no estoy hablando asunto de sensualidad o sexualidad, estoy hablando la sensación de quedarse solo. Sí. No es una sensación bonita, no se siente bonito. Y cuando eso ocurre, en verdad es tremendo. Y es porque el ser humano está hecho de esa manera. Acuérdese que en el libro de Génesis, note usted que no fue a la mujer que le dijo, no es bueno que la mujer esté sola. Sí, es porque Adán, algo en la creación de Adán, en la forma que Dios hizo al hombre, existe, que no es bueno que el hombre esté solo. Y no nos estamos refiriendo a asuntos de intimidades, no, mi hermano, física, no, sino asunto emocional. Así es. Emocional. Y la mujer resiste esto mucho más que el hombre. Eso es cierto. Porque usted mira que una mujer en viuda, hermano, y se queda viuda 7 años, 10 años, algunas jóvenes en viuda no se vuelven a casar. Sí. El hombre en viuda, hermano, y a los 6 meses ya quiere esposa. No aguanta la soledad. Exactamente. Sí. Bueno, mi hermano, mucho gusto, mi hermano. Dios me lo bendiga. Amén, mucho. Usted. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, mi hermano Irving. Adelante. Dígame, tengo una pregunta, hermano. En 1 Samuel 29 vemos a la adivina de Endor. Ay, hermano, ya volvemos con eso otra vez. Tengo 10 años hablando de esa cosa. Ajá. No quisiera meterme en eso ahorita. No, es que no. ¿Es de Dios o...? No quisiera meterme en eso ahorita, hermano. Ya he explicado eso como 20, 30 veces. Pero yo nunca lo he escuchado. ¿No? Ok, en algún momento entonces tocamos ese tema otra vez. Ok, Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, a su vez, Señor le bendiga. Adelante. Quisiera hacerle un comentario y una pregunta, pastor. Estaba escuchando la predicación del día de hoy, interesantísimo, y no me llegó a la mente el salmo que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ah, eso es cierto, juntos sí, y en armonía. Sí, pienso que ahí la congregación es súper importante para... Por eso, hermano, que la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse, porque en la congregación, hermano mío, dice para estimularse en amor, sí, los unos a los otros. Levantar el ánimo. Sí, y para alentarse, desalentados los unos a los otros. Esto nos habla de tiene que ver mucho con esto. Sí, es cierto. Y la pregunta es esta, pastor. Yo soy empleado, pero además de esto es una empresita y el Señor me ha estado bendiciendo. Para la cuestión del diezmo, ¿cómo hago? Usted diezma de lo que usted lleva a su casa. Sí, sí, pero... ¿lo de la empresa aparte, por nombre de la empresa o a nombre mío? No, porque la empresa no es la que diezma. La empresa no es una persona. Quien diezma es usted. De lo que usted devenga de la empresa, que usted lleva a su casa para su gasto, que usted dice, bueno, esta empresa me da $300 a la semana que me llevo a mi casa para invertirlo en mi familia, gastarlo, comerlo o comprarlo de zapatos, de eso que usted va a diezmar. Ah, bueno, todo es a nombre mío. Ah, okay. Exacto. Ok, Dios me lo bendiga. Gracias, pastor. Amén. Una llamada, buenas. Sí, pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Mire, tenía una duda. Quisiera saber si es correcto y por qué algunos predicadores se hacen llamar apóstoles. Le escucho por el radio, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga por una falsa interpretación de la Biblia, por eso. Pero apóstoles en el día de hoy no existen. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, hermano. La pregunta es esta. De acuerdo en Apocalipsis, donde dice, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, ¿verdad? Y estaba enfrente del trono de Dios. Decía, el que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de jaspe. ¿será que aunque uno esté allá en el cielo, nunca vamos a poder ver a Jehová? Bueno, la palabra del Señor nos habla y dice que miraremos al Señor como Él es. Y acuérdese que nosotros no podemos ver a Dios en el día de hoy, sencillamente, no lo podemos ver en el día de hoy como Él es, por nuestra condición humana, porque no hay nadie que mire a Dios y viva por el asunto de que nosotros somos seres humanos carnales, y en esta carne no hay quien mire a Dios. Pero en aquel tiempo nosotros sí le podremos ver, y le podremos ver porque seremos con un cuerpo nuevo, glorificado, y ya el pecado no estará ejerciendo ningún dominio sobre ninguno de nosotros. Acuérdese que Juan no le miraba la cara, porque en ese tiempo, en la visión de Juan todavía estaba en este cuerpo. Sí, era lo que estaba pensando, que a lo mejor porque él estaba en el espíritu no le podía ver. No, él estaba en el espíritu en la revelación, pero Juan vivía como ser humano. Ok. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Buenas, Dios le bendiga, hermano. Quería hacer una pregunta. ¿Qué opina usted del predicador que dice ante todo su pueblo, una predicación, que somos católicos de la Iglesia Universal? ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, el católico romano prácticamente robó o tomó la palabra católico. Pero la palabra católico significa palabra universal. Es exactamente lo que significa. Y hay personas que no entienden eso. Cuando el predicador o el pastor o quien sea habla y habla de la Iglesia Universal. Tampoco hay una iglesia por ahí que se llama Universal. Dice que ellos son la Iglesia Universal. Hay una iglesia por ahí. Pero eso no significa que en verdad sea la Iglesia Universal de Cristo. Se da cuenta, es un nombre que han tomado. Pero realmente la palabra católico significa universal. Y esa palabra lo que significa es que la iglesia es una iglesia que está en todas partes, es una iglesia que está en el mundo entero, y donde quiera Jesucristo tiene parte en esa iglesia. No significa que la secta llamada Iglesia Católica Romana se esté refiriendo a eso. Obviamente es un término que por esa razón genera confusión. Es lo mismo que la palabra pentecostal. Por ejemplo, hay un grupo que ha acuñado esa palabra y la han tomado para ellos. Nosotros somos los pentecostales y han acuñado esa palabra para ellos. Entonces, por ejemplo, y esa palabra lo que significa es que creen en el movimiento de Pentecostés. Pero, por ejemplo, alguien que sea bautista, que cree en el movimiento del Espíritu Santo, puede decir que es pentecostal, aunque sea bautista. Alguien que sea metodista, que cree en el mover del Espíritu Santo, puede decir que es pentecostal, aunque sea metodista. ¿Se da cuenta? El asunto es que hay grupos o denominaciones que hay palabras que son genuinas, que la han acuñado para ellos, como ha pasado con la Iglesia Católica Romana, que agarró la palabra católico para ellos. Pero eso es una palabra que significa universal, y lo que está hablando es que el cuerpo de Jesucristo está en todas partes. Contestada. Siete 13 9 1 5 7 6 0. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Pues viene que estaba escuchando a lo que se estaba hablando, y créame que vino a mi mente, pues yo tengo 7 años de ser miembro de esa iglesia. Y antes de congregarme a la iglesia, pues yo tenía trabajo, tenía pues amigos, tenía dinero, pero no era feliz, simplemente, o sea, como que me faltaba algo. Y desde que realmente, o sea, me puse a cuentas con Dios, arreglé mi vida con Dios, totalmente todo cambió. Tal vez el trabajo es menos lo que trabajo, a veces ni trabajo, pero pues ya no existe en mí el aqueo de que qué está pasando conmigo, o me hace falta algo. O sea, siento como que, o sea, no necesito nada más. Está realizado, está lleno y está pleno. Exactamente. Entonces, y ahorita que se estaba trayendo esa enseñanza, o sea, vino a mi mente antes de llegar a la iglesia, antes de ponerme a cuentas con Dios, y dije, wow, realmente el pastor ahorita me dio en el clavo, digo yo, y tiene toda la razón, porque esa era mi vida antes de que yo realmente buscara a Dios de corazón. Bueno. Dios le bendiga, pastor, siga adelante y bendiciones. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes, Dios le guarde. Dios le bendiga, hermano. Adelante. La pregunta mía es, la medida en codos, ¿cuánto es en la actualidad? Ahorita no tengo la tabla exacta para saber cuántas pulgadas es, pero un codo es desde la punta, si usted extiende la mano, ajá, desde la punta de los dedos hasta el codo. Eso es lo que se mide un codo. Un palmo es desde la punta de, cierra la mano, desde el dedo pequeño hasta el dedo pulgar, eso es un palmo. En otras palabras, así era la medida, tomando como base un ser humano normal, un ser humano, porque hay gente que tiene unas manos más cortas, otras más largas, pero un ser humano normal, normalmente es una persona que mide entre 5 pies, 10 pulgadas normalmente, y con un peso de unas 170 libras, por ahí, es lo que se llama el ser humano normal, la medida normal, y se medía de esta manera, ¿ok? Lo mismo que en el día de hoy se mide un pie. Nosotros sabemos que un pie son 12 pulgadas. Pero esto es, hay gente que, y un pie es desde la punta del pie hasta el talón. Eso es un pie. Que normalmente eran 12 pulgadas en una persona europea. Pero ahorita, por ejemplo, una persona que calce un zapato 10, un pie no sería el pie porque le faltarían 2 pulgadas. Si es 9... faltan 3 pulgadas, y si la persona en el pie tiene 14 pulgadas, que hay gente que tiene 14 de zapato, entonces lleva 2 pulgadas de más, ¿se da cuenta? Pero más o menos esta era la medida. Amén, gracias hermano, que Dios me bendiga. Dios le bendiga. Creo que son, si mal no me equivoco, me llega a la mente ahora, creo que son una normal como 36 pulgadas, como 3 pies, que sí, creo que son 36 pulgadas, no estoy seguro, pero más o menos creo que esa es la medida, ¿ok? Amén. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quería hacer una pregunta, hermano. Disculpen mi ignorancia. ¿Qué quiere decir las armas de destrucción masiva? ¿Cómo se ve? Armas de destrucción masiva se está refiriendo a armas que pueden de un solo disparo eliminar una ciudad completa. Por ejemplo, eliminar 100,000 personas, eliminar 1,000,000 de personas. Por ejemplo, una bomba atómica o lo que llaman un arma biológica, un cohete que traiga el virus de la viruela modificado, que no haya vacuna. Cae y se enferma una ciudad completa y se muere todo el mundo. ¿Se da cuenta? O armas químicas, como por ejemplo los gases mortales, como el gas sarín, el gas mostaza. Un cohete cae con gas mostaza, contamina el aire y la gente se muere. Eso es un arma de destrucción masiva. Okay. Entonces, las armas convencionales son armas donde, por ejemplo, se pelea una ametralladora a disparo o bombas tiradas por un avión, pero que solamente su daño está limitado solamente a un área, no a áreas grandes para matar miles de personas. Okay, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, más para agradecer, pues, felicitarle por su programa. El día de ayer, por casualidad, escuché su tema que estaba abordando acerca del problema con Israel. Yo soy teólogo católico, soy hondureño. He estudiado mucho lo de la Biblia, he estudiado en universidades en Europa. Y me gusta mucho su comentario que estaba haciendo ayer, el comentario que estaba hoy, la visión que se debe tener acerca de Jesucristo, una visión para poderlo entender su doctrina, un poquito para entender la política, la economía. Yo creo que nos hace falta mucho también a nosotros los hispanos, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y el día de hoy, pues igualmente, pues parece que su comentario estaba muy acertado. Parece. Su comentario que hizo acerca del concepto de catolicismo, muy bueno. Felicidades y adelante, ¿eh? Bueno, Dios me lo bendiga mucho. Una llamada por aquí, buenas tardes. Dios me lo bendiga, pastor. Ajá. Quería hacerle una pregunta, pastor. Fíjese que me preguntaron en el trabajo, que yo quería saber qué respuesta podía darle a ese muchacho. Me preguntó que cómo uno puede responder con la Biblia de esas personas que nacen como, usted sabe, como con cuerpo de hombre, pero son como afeminados, no sé. ¿con qué respuesta puede dar uno? Bueno, Dios no se equivoca, le voy a decir, Dios no se equivoca. Nosotros en medicina, los médicos, hacemos lo que se llama, y si usted lo hace, lo que se llama un cariograma, se toma una célula, el núcleo de la célula, se fotografía con un en un microscopio electrónico, se tira foto y se hace el cariotipo. Y en el cariograma, por ejemplo, ahí aparecen dos cromosomas, que es lo que determina. Usted puede saber si la persona es hombre o es mujer. Número uno, usando esto, el cromosomas, hay dos cromosomas, el XX nos habla de que es mujer, y hay uno XY, aparece y se mira como una Y el cromosoma, yo lo he visto, y esto nos habla de que esa persona es hombre. Fuera de eso, la persona puede inyectarse hormona o hacer lo que quiera para cambiar su cuerpo, pero hay características sexuales que esta persona tiene, lo que se llama gender, cuando la persona nace. Sí. La persona, y perdón, hermano, y por ejemplo, eso que no sé cómo que se llaman, hermafroditos, algo así. Un hermafrodito, es hermafrodito, sí, pero el hermafrodito, hay personas que hasta cierto punto, por deformación, entre comillas, supuestamente dizque, nace con los dos sexos, pero es algo completamente. Cuando la persona, usted examina un hermafrodito, se da cuenta que ha sido un problema de malformación. Por ejemplo, cuando un niño se está formando en el vientre de la madre, al principio tiene los dos sexos. Cuando comienza la formación, a medida que va madurando el desarrollo gestacional en el vientre de la madre, se determina el sexo. Por ejemplo, lo que es la próstata en el hombre es lo que es la matriz en la mujer. Lo que son los testículos en el hombre es lo que son los ovarios en la mujer. Lo que es el órgano genital masculino es lo que es cierto órgano que tiene la mujer, que no voy a entrar en detalle. ¿Se da cuenta? Lo que son las labias en la mujer es lo que es el escroto en el hombre. Solamente la única diferencia que hay entre una cosa y la otra, dada esto, es sencillamente que por la carga hormonal de testosterona, temprano en el desarrollo de la vida de ese muchacho, la testosterona hace que este muchacho sencillamente se desarrolle como hombre, y el estrógeno y la progesterona en la mujer, que se desarrolle como mujer. Muchas veces por problemas de malformación aparece que no se determina el sexo, pero cuando usted hace el cromograma, usted se da cuenta si es hombre o es mujer. Muchas gracias, pastor, porque fíjese que yo le contesté que por el pecado es que hasta los niños. No, pero eso viene por malformación, así como Hay niños que nacen con el paladar hendido, hay niños que nacen con malformaciones, así mismo viene malformación en la proceso, pero en los cromosomas dicen si es hombre o es mujer, y Dios no se equivoca, ¿okay? Okay. Qué bueno, hermano, pues ya tengo una mejor idea, y Dios me lo bendiga. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Quería hacerle una pregunta. Tengo una niña que sufrió de abuso sexual. Yo quería preguntarle, ¿hay alguna manera de administrarle palabra de sanidad o cómo? Una persona que haya sufrido abuso sexual, lo que hay que hacer es, hay que darle soporte psicológico y terapia. Hay que darle, además del soporte espiritual, hay que darle terapia a esa persona. Está recibiendo toda esa. Bueno, y además de eso, entonces ministrarle, ¿ok? Y tengo que ir con mi pastor. ¿Sí? Pues claro, el pastor tiene que involucrarse de una manera u otra, ¿ok? Gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. Una llamada. Sí, buena. Quería ver si. Bueno, a lo mejor no voy a alcanzar. Está en el aire, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tenía una pregunta. Mire, yo soy un hombre solo de 42 años. Y a mí me pasó esto de que mi mujer me engañó. Yo estuve 15 años casado. Aquí estoy en Houston, tengo 2 años apenas aquí. Usted dijo una vez que cuando una alguien te hace infiel. Bueno, mire, lo que vamos a hacer es, porque no tenemos tiempo ya para contestarle todo esto, en dialogopastoral.com, ahí hay un artículo sobre el matrimonio y el divorcio. Léalo, y si todavía le queda alguna pregunta, me vuelve a llamar, ¿ok? Gracias. Dios me lo bendiga mucho a usted. Muy bien, hermanos, ha llegado la hora de yo despedirme. Que la gracia del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es y será siempre nuestra oración.